her butt. Yeah, he loved his fat ass. Yeah, this one is for my bitches with a fat ass in the fucking club. I said, with my fat ass, big bitches in the club. Fuck the skinny bitches, fuck the skinny bitches in the club. I wanna see all the big fat ass bitches in the motherfucking club. Fuck you if you skinny bitches. What? You. Una canción de Nicki Minaj, un hip hop del siglo XXI, Anaconda. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, ya registramos el cumpleaños de un gran rockero, un artista en todo el sentido de la palabra, que está cumpliendo 80 años hoy, el señor Mick Jagger. Pues resulta que 6 años después, porque Mick Jagger nació en 1943. 6 años después, 26 de julio de 1949, nace otro gran rockero, Roger Taylor, baterista y vocalista. También ha hecho, pues obviamente, la parte vocal de Queen. Queen fue una banda que alcanzó el número uno en Inglaterra con la misma canción en 2 ocasiones. La primera vez fue en 1975 y la segunda vez fue en 1991. Además, Queen fue número uno en Estados Unidos en 1980 con Crazy Little Thing Called Love. De efemérides de cumpleaños, el señor Roger Taylor, baterista de Queen. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. La canción que fue número uno 2 veces en listas de Inglaterra en 1975 y en 1991 es Queen Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Gun against his head.

Lounge en Estrellas de Medianoche. Love Theme from Flashdance, Helen St. John. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 26 de julio 1986, una fecha como hoy, las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 subía 2 lugares. Glory of Love, tema de la película de Karate Kid parte 2, Peter Cetera. Las 5 canciones más importantes en Billboard, 26 de julio del 86. La número 4 bajaba un puesto, Nasty, Janet Jackson. La canción número 3, el anterior número 1, Invisible Touch, Genesis, con Phil Collins. El lugar número 2 subía 2 posiciones. Danger Zone, Kenny Loggins. Y a partir del 26 de julio de 1986, Sledgehammer de Peter Gabriel llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana desbancando del primer lugar a su ex banda Genesis. El video de la canción ganó varios premios, incluido un récord de 9 galardones MTV de 1987 y mejor video británico de los Brit Awards de 1987. Peter Gabriel también fue nominado a 3 premios Grammy a partir de 2011. Sledgehammer es el video musical más reproducido en la historia de MTV. Aquí está Sledgehammer. Estaría durante una semana a partir del 26 de julio del 86 en el primer lugar del Hot 100 de Billboard. Peter Gabriel, Estrellas de Medianoche. If you bring your blue sky.

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI.

Aquí están The New Kids on the Block, Step by Step. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.